Te estás refiriendo, vamos a ver, te estás refiriendo a cuando me recibimos unos WhatsApps que a veces la gente, que, bueno, una que ya ni te dice hola, ni buenas tardes, ni hola, que simplemente te dice, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? O sea, pues sí. ahora aquí respondiéndote. O sea, te refieres un poco a esas formas, ¿no? A esas también, maneras. Claro, pero a ver, allí ¿dónde andas? Y dice, hola Cami, ¿dónde andas? O sea, cambia el tema, ¿eh? Claro, simplemente con el saludo antes, ¿no? Exacto. Lo mismo que haríamos en la calle, digamos, ¿no? Claro, porque la gente dice, esto es WhatsApp, WhatsApp es muy rápido, es inmediato, claro que sí, que rápido y es inmediato. Y es una comunicación más informal que la tradicional, pero hay ciertas reglas, hay que respetar. Un hola, ¿cuánto tiempo nos lleva? Claro, claro. Bueno, por ejemplo, en los correos electrónicos ya se encarga el propio gestor de los correos electrónicos de ponerte al final un saludo enviado desde mi iPhone. Porque lo pone él. Pero muchas veces está configurado así, lo puedes cambiar, Cami. Se puede poner claro. Que sea un poquito más, sí, hombre, más personal. Oye, ya si eso nos vemos y nos tomamos un algo, venga un beso. Un abrazo. No, tampoco, porque tú tendrías que personalizar la despedida en función de a quién le estás escribiendo y por qué le estás escribiendo. Ah, o sea, que no vale. Entonces, eso de para todos igual. No, para todos igual no. Hay que personalizar la comunicación, que la estamos despersonalizando muchísimo. Claro, o sea, que la gente que lo que hace es copia-pega muchas veces de cosas, tú no estás como muy por la labor. No, porque al final, o realmente, ¿qué estás mostrando? Una imagen de persona pasota, una imagen de persona poco detallista. Y yo creo que los detalles tenemos que cuidarlos, porque nuestra marca está ahí, porque demuestran cómo eres, cuál es tu esencia, a qué le das importancia, a qué valoras, y todo eso lo demuestra cómo te relacionas con los demás, por eso es importante cuidarlo, ¿no? Pero hay muchas veces que se habla de, qué más da, todo eso igual, le digo, no, vamos a ver, que en un mundo físico se valora más la esencia que la apariencia, y en un mundo digital parece que se quiere primar más la apariencia que la esencia, cuando deben ir de la mano, lo que eres debe ser lo que aparentes. Somos lo que comunicamos. Exacto, y tú eres el mensaje, eso todas las frases que me encanta decir. Nosotros, tú eres el mensaje. Ostras, sí. Con esa, ¿eh? Sí, tú eres el mensaje, claro. Ya no es que seas el producto, que también lo he oído por ahí algún lado. Sí, nos lo dijo Víctor Salgado, nos dijo, claro, ojito, porque... que podéis ser el producto también vosotros. Exacto, es que muchas veces cuando os compra, cuando os contrata, es que vosotros sois el producto. Claro.